Oasis, esa banda a quienes expresaron en varias ocasiones su deseo de superar la fama y el impacto de The Beatles, y que consideraban sus dioses musicales. Ellos fueron originalmente conocidos como The Rain y se formaron en Manchester en 1991. La banda estaba compuesta inicialmente por el bajista Paul Gipsy McKeegan, el guitarrista Paul Bonehead Arthurs, el baterista Daniel Alexander Krems y el vocalista Chris Hutton. Sin embargo, los demás miembros no estaban satisfechos con el desempeño de Hutton, lo que le llevó a su despido junto con el de Krems. En su lugar reclutaron a Liam Gallagher y a Tony McCarroll después de una breve audición. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Acaban de escuchar Wonderwall. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales con Oasis. La primera actuación en vivo de The Rain tuvo lugar en el Club Butterwalk de Manchester en 1991. Noel Gallagher, quien había regresado recientemente de una gira como técnico de Spiral Carpets, asistió al concierto del grupo de su hermano menor Liam, quien lo invitó a unirse a la banda. Según Noel, les propuso: o me dejan escribir las canciones y nos convertimos en superestrellas, o se quedan aquí en Manchester para el resto de sus tristes vidas. Sin embargo, esta afirmación ha sido desmentida por él mismo en el documental Supersonic, que fue lanzado a finales del año 2016. Con Noel como compositor principal, la banda encontró en sus composiciones y su experiencia en la industria musical la clave de su éxito. Simultáneamente, Liam sugirió cambiar el nombre de la banda a Oasis. Escuchemos ahora Little by Little. Oh, Con la nueva formación y el cambio de nombre a Oasis, la banda se dedicó a realizar ensayos intensivos a lo largo de los años siguientes. Según el mayor de los Gallagher, esos ensayos ocurrían 5 veces por semana, lo que les permitió también tocar en diversos locales. Durante este periodo, Noel Gallagher compuso muchas de las canciones que finalmente aparecerían en el álbum debut de la banda, Definitely Maybe, de 1994. Algunas de estas composiciones también se reservaron para futuros discos, como All Around the World, que se incluiría en su tercer álbum Be Here Now, de 1997. Gradualmente, el grupo fue consolidando su reputación en los escenarios de Manchester, lo que culminó en 1993 con la noticia de que un productor estaría buscando bandas en el club King Tut's Wah-Wah Hut, en Glasgow, Escocia. Su actuación en este club fue presenciada por Alan McGee, ejecutivo de Crashon Records, quien quedó impresionado y les ofreció un contrato discográfico solo 4 días después. Ahora escuchemos Shaker Maker. No. Están escuchando el especial de Oasis. Apenas lanzaron sus primeros sencillos, Supersonic y Shaker Maker, en la primavera de 1994, ambos sencillos lograron entrar en el top 40 de ventas del Reino Unido. En agosto de ese mismo año, además de publicar su álbum debut, su sencillo Live Forever alcanzó el top 10 británico, lo que catapultó a la banda a la fama. Sin embargo, este éxito trajo consigo un estilo de vida desenfrenado, marcado por el abuso de sustancias, peleas con la prensa y conflictos internos que comenzaron a intensificarse, especialmente entre los hermanos Gallagher. Nada raro cuando los hermanos forman parte de un grupo. Esa tensión alcanzó un punto crítico durante su primera gira en Estados Unidos, donde un concierto en Los Ángeles en septiembre de 1994 se tornó muy problemático. Bajo la influencia de metanfetaminas, la banda ofreció una actuación deficiente, haciendo comentarios despectivos sobre el público estadounidense y culminando en un altercado físico entre los hermanos. Este incidente llevó a la salida temporal de Noel, quien se retiró a escribir Choke Tonight, aunque el conflicto se resolvió poco después con la mediación de su manager. Ahora escucharemos el tema Supersonic. To be myself. En las primeras sesiones de grabación de su segundo álbum What's the Story, Morning Glory, 1995-1996, el baterista Tony McCarroll fue despedido, alegando Noel Gallagher que su partida se debía a su incapacidad técnica para tocar temas complejos. Fue reemplazado por Alan White, hermano del baterista de Paul Weller. Oasis logró alcanzar su primer número uno en las listas del Reino Unido con Some Might Say, un sencillo del nuevo álbum que se lanzó en abril de 1995. Durante este tiempo, Noel escribió Cast No Shadow, una canción que, aunque se rumoraba que estaba dedicada a Richard Ashcroft, vocalista de The Verve, fue desmentida por el propio Noel. La rivalidad entre Oasis y Blur también comenzó a ganar atención mediática, con Noel realizando comentarios polémicos sobre algunos miembros de The Blur, aunque luego se retractó, tildando la enemistad de patética. Escuchemos este tema, Cast No Shadow. Time. Están escuchando el especial de Oasis. El lanzamiento de What's the Story, Morning Glory fue un éxito rotundo, vendiendo más de 27 millones de copias a nivel mundial y generando sencillos icónicos como Wonderwall y Don't Look Back in Anger. Este último alcanzó el puesto número uno en las listas estadounidenses. A medida que la popularidad de Oasis creció, también surgieron bandas tributo, siendo No Way Sis la más notable. Sin embargo, a finales de agosto de 1996, Oasis fue invitado a participar en la serie de conciertos acústicos de MTV Unplugged, en la que Liam no participó debido a problemas de salud, lo que generó más tensiones familiares. Y antes de irnos a una pausa, escucharemos una canción que tiene su propia historia y que se convirtió en un símbolo de fortaleza comunitaria después del atentado de Manchester en 2017. Hablamos de Don't Look Back in Anger y la escucharemos a continuación.